Un día París recibe una manzana. La manzana es de oro. La manzana es para la diosa más bella. París le da la manzana a Afrodita. Afrodita es la diosa elegida por París. Ella le da a París la mujer más hermosa de la tierra. A cambio de una manzana de oro, Afrodita le da una mujer a París. Helena es una mujer. Helena es la mujer más bella de la tierra. Helena estaba casada con Menelao. Menelao era el rey de Esparta. París llega a Esparta. París está enamorado de la reina de Esparta, Helena. París se lleva a la reina de Esparta. Helena y París huyen juntos. Ellos huyen a Troya. Menelao está furioso. Los reinos griegos también están furiosos.